Hacemos versiones de vidas pasadas que no son. Trazamos un plan, cambiamos las reglas, si las hay. Nos cuentan un mundo que luego borramos al dormir. Buscamos la magia del momento preciso para actuar. Yo fui un animal voraz y ahora tengo miedo al frío. Fui tan veloz, uno de dos, y ahora duermo para volver a ser. Actuamos versiones de vidas pasadas en un cine. Escribimos guiones antes del sueño, por si acaso. Nos pasan la cuenta los años perdidos, los años dormidos. Miramos las fotos, los antepasados, por mirar. Yo fui un animal voraz y ahora tengo miedo al frío. Fui tan veloz, uno de dos, y ahora duermo para volver a ser. Y ahora tengo miedo al frío. Ya fallé una vez, desperté y busqué cicatrices de tu querer. Desperté y esto es lo que hay. Desperté por fin, mas no perdí el alma.